industria musical. Para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Billie Eilish anuncia nuevo libro. La cantante lanzará un compendio de fotografías titulado Como Ella, que recopila cientos de imágenes personales nunca antes vistas. Será publicado por Grand Central Publishing como tapa dura y libro electrónico el 11 de mayo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.